ese corazón, corazón de piedra. Escúchalo, Oliva. Corazón de piedra, reclámalo, pídelo, Sonorux Internacional. Los hombres o las mujeres. Las mujeres. canción, Nathan, eso no se pregunta. No, yo no veo que la mujer.